Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. El iPad se está introduciendo decididamente en las empresas como herramienta de trabajo, pero aún hay quien sigue prefiriendo el ordenador portátil para gestionar sus bases de datos. Elena Lázaro es Country Manager de FileMaker, la compañía que comercializa la aplicación multiplataforma más popular de bases de datos. Conectamos con Barcelona. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Jaume. Está claro que el iPad se introduce en el entorno empresarial. A nuestros oyentes profesionales que nos están escuchando y que aún no han dado el paso de migrar sus bases de datos al iPad para personalizar su negocio, ¿qué les aconsejarías? Sí, a ver, en estos últimos 2 años la verdad es que hemos visto un cambio progresivo, ¿no? Cada vez la presencia del iPad en los procesos de empresas es más extensa. Aún así, muchas veces quizás los pequeños empresarios no ven las posibles ventajas que la incorporación del iPad. Parece que tienes que ser una gran multinacional, una gran empresa para empezar a ver el rendimiento de una herramienta como esta. El iPad tiene muchas posibilidades y, de hecho, todas las empresas que han estado implementando, no ya solo con FileMaker, sino en general, el iPad en sus procesos, lo que han visto ha sido una reducción de costes, ¿no? Donde el trabajo es más remoto, porque las nuevas tecnologías lo que han hecho es eso, que el trabajo cada vez podamos trabajar desde cualquier sitio y no tengamos tanto que estar en la oficina. Con esta nueva distribución de trabajo, el poder acceder en tiempo real, el poder enseñar tus productos, tus catálogos, poder cerrar un pedido en el mismo momento en casa del cliente, es un valor añadido que, desde luego, creo que las pequeñas empresas no deben descartar. Todo lo contrario, ¿no? Precisamente porque hoy en día estamos en momentos difíciles y de reducción de costes, principalmente una herramienta como esta lo que os puede permitir es eso, reducir costes y cerrar tratos al momento, enseñar los productos en tiempo real. Y nosotros la experiencia que tenemos con FileMaker, siempre desde el principio creímos en el iPad como una herramienta de trabajo y no como un dispositivo de usuario. No simplemente sirve para leer el mail o enseñar una keynote, sino que siempre hemos apostado por esto. Y la experiencia estos años, y como veis, pues hemos seguido apostando ahora con el FileMaker 13 y con la nueva versión donde incorpora más funciones, nos ha demostrado que la introducción del iPad y herramientas tipo profesionales, tipo FileMaker, lo que hace es reducir costes y ayudar a las empresas a eso, a ser más productivas y al instante, ¿no? Así que yo creo que vale la pena invertir, ¿no? Porque yo no digo gastar, sino digo invertir en herramientas tecnológicas que lo que van a hacer es facilitar el trabajo, no solo al empresario, sino a los trabajadores, ¿no? Hacer el trabajo mucho más sencillo. Elena, gracias por tus consejos y por compartir este tiempo de radio en Territory Mac. Muchas gracias a vosotros y si queréis consultar más ejemplos podéis conectaros a nuestra página web en filemaker.com/es.